Esto le sucedió al amigo de un amigo. Y suena los churros, pa' los pibes fuma churros. Que no puedo tomar, que si voy a bailar, te pones a llorar, ya no te aguanto más. Que no puedo tomar, que si voy a bailar, te pones a llorar, ya no te aguanto más. Que no puedo tomar, que si...